Gracias, Gonzalo. Saludo especial para el señor alcalde, para el comandante de la policía, para el presidente del consejo, para los señores concejales, para los periodistas, para los compañeros de gabinete, para el doctor José Ricardo Tafuro, gran apoyo en estos primeros 100 días para el DATMA, para la profesora Zenaida, para la profesora Margarita y en general para la comunidad. Un saludo especial. Señor alcalde, le quiero contar que hoy volvió la retro de Yampis. Este es un tema muy importante que lo quiero comentar porque hace parte de la labor que se ha realizado en los primeros 100 días. Y es que el alcalde inmediatamente pasó el fuerte aguacero del día 12 de abril, citó a un comité de riesgo y en ese comité de riesgo apadrinó, dos secretarios apadrinaron cada uno de los barrios que se vieron afectados. Y producto de eso fue que todo el gabinete se puso la camiseta y empezó a responder a las necesidades de la comunidad. Tan importante la gestión como programar inmediatamente una reunión con las urbanizaciones del sector, con la CAR, con el acueducto, con infraestructura, con planeación, en la cual inmediatamente se tomaron unas medidas que se iban a hacer en forma inmediata, que es lo que tiene que ver con el tema de la retro, agradecimiento para la doctora Marcela, y otras medidas que seguramente van a salir de unas comisiones que se conformaron entre la CAR, infraestructura y el acueducto. Entonces, alcalde, quería tocar eso porque eso hace parte de la gestión de los primeros 100 días, lógicamente bajo su liderazgo. Como usted lo dijo, alcalde, estos primeros días son especialmente de planeación. Lógicamente nosotros como entidad de orden misional estamos planeando, pero estamos haciendo actividades, porque nosotros tenemos que ver con el tema agropecuario que todos los días necesita de la asistencia técnica. Pero lo importante de esta planeación, alcalde, es que ha sido participativa. Entonces, producto de las mesas de trabajo que se realizaron en las 5 comunas de Girardot y en el sector norte y sector sur del sector rural, se lograron identificar unas problemáticas y unas necesidades de la comunidad. Producto de eso, alcalde, y en el DATMA específicamente, por una instancia de participación que tenemos nosotros, que es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, en el cual tiene asientos los productores agropecuarios, los presidentes de Junta de Acción Comunal, representantes de los agrónomos, comité de ganaderos, representantes de los productores, hemos podido ejercer y realizar una actividad de planeación que se ha visto reflejada en los proyectos que vamos a incluir en el plan de desarrollo y en los proyectos, señor alcalde, que hicimos inscripción ante la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca. Se los quiero comentar porque esto es producto de la planeación participativa a través de estas dos instancias. Inscribimos ante la Secretaría de Agricultura, señor alcalde y comunidad en general, el tema de sanidad animal, sanidad vegetal, crédito agropecuario, seguridad alimentaria, mejoramiento genético bovino, mejoramiento genético porcino, ornato y embellecimiento y el tema de proyectos productivos. Estos son proyectos con los cuales nosotros a comienzo de año establecemos unas metas por cumplir y la Secretaría de Agricultura nos hace seguimiento a mitad de año a ver cómo vamos avanzando y a final de qué metas, si las logramos cumplir o no. Importante el ejercicio de planeación participativa porque, señor alcalde, en últimas, cuando se elabore el plan de desarrollo, la comunidad se va a ver reflejada en esos proyectos que quedaron en el plan de desarrollo. Les quiero comentar actividades que hemos realizado con estos proyectos, como por ejemplo el tema de consulta clínica, que se presenta todos los días en nuestro sector pecuario del municipio. El tema de campañas de sanidad canina y felina, haciendo un llamado a ese tema tan repetitivo en las 5 comunas donde el problema de las mascotas es un problema que la gente prioriza. El tema de las campañas de esterilización, también canina y felina. Una actividad muy bonita que realizamos, porque es que el señor alcalde fue claro cuando empezamos este gobierno. Hay cosas a las cuales se le puede dar solución inmediata y hay otras que se pueden solucionar a mediano o largo plazo. Las de solución inmediata, por ejemplo, fue en la Comuna 2, cuando nos solicitaron una limpieza de la ribera del río, pues inmediatamente el señor alcalde dio la directriz de que organizáramos una jornada y con el apoyo del Comité Ambiental que lidera la gestora social, hicimos la actividad de limpieza del río Magdalena, donde sacamos 6 volquetadas de basura. A la problemática hay algunas que se le puede dar solución inmediata. Igual al tema de los pescadores, alcalde, que nos tocaron en San Lorenzo, que habían unas barcas que estaban utilizando equipos de pesca prohibidos, unos raspachines, y que nos cogían todo el pescado, las dos barcas que venían de otra ciudad inclusive. Pues inmediatamente nos comunicamos con la UNAD, hicimos una reunión con los pescadores en la barca del Capitán Rosso, le quiero contar al alcalde que son más de 50 pescadores, e inmediatamente vamos a hacer actividades para control de la utilización de equipos permitidos para la pesca, pero igual vamos a poder a través de la UNAD conseguir el cambio de equipos no permitidos por permitidos, y vamos a mirar otros temas de apoyo que lo comentábamos ayer cuando estábamos trabajando en el plan de desarrollo, como el tema de a ellos se les va a hacer unas vedas, dos vedas durante el año, que es el del bagre rayado y el de la cucha, a ver si durante esas épocas los podemos apoyar con mercados para la parte nutricional. Bonito trabajo de los pescadores. Pero también trabajamos en el tema de un sistema de producción muy importante para Girardot, que es el de los porcinos. Hicimos una mesa de capacitación donde contamos con el apoyo de la Asociación Colombiana de Porcicultores y pudimos tocar temas de bioseguridad, de nutrición, de sanidad. Importante reunión porque, por ejemplo, en el tema de sanidad tenemos que volver a vacunar nuestros cerdos contra peste porcina clásica. Era una enfermedad que ya no había que vacunar, pero se han presentado unos casos y tenemos que volver a vacunar a partir del 1 de abril. Igualmente el tema, señor alcalde, del mejoramiento genético bovino. Le quiero contar que el 80% de nuestros productores agropecuarios son de la parte pecuaria y especialmente de la ganadería bovina. Por eso hacemos tanto énfasis en ese tema. Pero también vamos a tener mejoramiento genético porcino, vamos a inseminar cerdas también y hemos inseminado. Tuvimos la oportunidad de hacer un curso de herrería, alcalde. Quiero hacer un paréntesis aquí, comandante de la policía, para que no se me vaya a olvidar, hacer un reconocimiento especial al fuerte de Carabineros y a la capitán Paula Huiza, que ha sido un apoyo constante en las actividades del DADMA. O sea, si ustedes de pronto ven la página del DADMA o de la alcaldía, van a ver que siempre que hay una actividad del DADMA, hay dos o tres carabineros apoyándonos. Mayor, mis agradecimientos y mi reconocimiento para el fuerte de Carabineros. Con el apoyo de ellos dictamos un curso de herrería, porque nosotros vemos que aquí hay cabalgatas y los que ganan la plata son herreros que vienen de otro lado. Y nosotros tenemos muchachos que los podemos capacitar y se pueden ganar esa platica. Pues con el apoyo de Carabineros y con el apoyo del DADMA, ya tenemos 12 girardoteños que están en capacidad de herrar nuestros caballos. Fernando, recuerde que también dimos una instrucción en estos primeros 100 días, y es hacer el censo y empezar. Ya se hizo el censo y ya se visitó, y estamos haciendo un acompañamiento a las 7, 8 familias que manejan porqueras, es que se ¿el llama? ¿El tema de los cerdos? Sí, sí, señor alcalde. Porqueras dentro de la ciudad, que está obviamente prohibido y que además generan contaminación y riesgo a la comunidad, contaminación, riesgo al enfermarse, ¿no? Y ahora que el martes, estuvimos haciendo una ronda por el río Magdalena, encontramos ahí en Buenos Aires, en la 15, una porquera de esas bien escondidita. Entonces, la política de nosotros es aquí, sin atropellar a las personas, decirles que tienen que retirarse, y ya conseguimos un sitio para incautarles los cerdos y llevárnoslo hacia la vereda, ¿sí? Y si en 8 o 15 días no han solucionado ese problema, serán rematados, vendidos los animales. Entonces, esa es una tarea que siempre lo he escuchado en Girardot, que las porqueras dentro de la ciudad, en los barrios, pero hay que solucionar definitivamente eso. Y hay que darle el espacio a las personas, hay que darle la oportunidad, pero si no entienden, hay que tomar medidas. Fernando, sigue. Sí, señor, el tema es claro. Las explotaciones de porcinos no se pueden tener en el sector urbano. Ellas tienen que estar en el sector rural, donde no hayan viviendas, donde no habiten humanos en las vecindades. Entonces, el mensaje es claro. Si ellos no toman las medidas para acabar con sus explotaciones, pues seguramente esto es un tema transversal con salud, se le van a decomisar sus animales, se le van a tener unos días, y si no los venden o van por ellos, pues se le van a rematar. Después del curso de herrería, alcalde, hay una actividad que realizamos durante todos los 100 días de este año, y es el tema del vivero. Le quiero contar que hoy fue un día muy agradable, porque hoy tuvimos la oportunidad de entregarle árboles a más de 100 estudiantes, 70 de la institución educativa Colegio Americano y otros 30 de otras instituciones. Le quiero contar, alcalde, que a la fecha hemos entregado más de 600 árboles y hemos beneficiado a más de 160 girardoteños con el tema del vivero. Este es un tema importante que también lo está liderando el Comité Ambiental bajo la dirección de la gestora social, y es un tema en el cual seguramente en estos 4 años van a haber muchos resultados. También hemos trabajado, alcalde, en el tema del crédito agropecuario. Hemos hecho 2 reuniones con productores donde les explicamos toda la gama de oportunidades que ellos tienen en el sector agropecuario. Lo trabajamos con los pescadores y con una asociación que se llama Agropagie. 3 buenas noticias, alcalde, de estos 100 días. Primero, esta noche vamos a montar en la página de la alcaldía 2 decálogos, que seguramente en un consejo de gobierno que tuvimos los lanzamos la idea. Va a ser un decálogo del buen ciudadano girardoteño que protege el medio ambiente, y va a haber otro decálogo del buen ciudadano girardoteño que protege sus animales. Esto es una herramienta de cultura ciudadana, y, señor alcalde, que nosotros estamos convencidos que es la forma como le debemos llegar, además de otras medidas, a la comunidad. Son 10 normas de comportamiento de cada tema, del tema de la protección de animales y del tema ambiental, para que de tanto volverlo repetitivo, porque vamos a tratar que vayan los cuadernos en las bolsas ecológicas de los supermercados, seguramente vamos a mandar a hacer unos pendones, vamos a tratar de que los colegios en su pénsul, en el tema ambiental, nos le hablen a los muchachos de los 2 decálogos, que debido a esa repetición de esas 10 normas, se vuelvan 10 patrones de comportamiento para el tema ambiental y para el tema de protección de animales, alcalde. Eso lo lanzamos esta noche, lo ponemos en la página de la alcaldía. Igual, alcalde, una muy buena noticia: por una gestión que hizo el DADMA ante una ganadería que se llama Santa Clara, logramos que nos donara 500 pajillas de semen para el programa de mejoramiento genético bovino. Ustedes saben que ese es un programa importante que tiene el DADMA, y estas pajillas tienen un valor comercial cercano a los 40 mil pesos. Señor alcalde, nos donaron más o menos unos 20 milloncitos de pesos la Hacienda Santa Clara en Ricaute, a la cual le quiero agradecer hoy públicamente. Igualmente, señor alcalde, en una de esas idas a Bogotá, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el gerente de Corabastos, y para el 11 de mayo vamos a tener la visita del gerente de Corabastos y de propietarios de bodegas de Corabastos para hacer una rueda de negocios para ofertar los productos agropecuarios, no solo del municipio de Girardot, sino de toda la provincia, señor alcalde. Porque yo le he escuchado que hay que hablar de ciudad-región también, y queremos empezar como cabecera de la provincia del Alto Magdalena a generar actividades que no solo beneficien a Girardot, sino a toda la provincia del Alto Magdalena. Entonces, para el 11 de mayo vamos a tener al gerente de Corabastos aquí en Girardot, reuniéndose con los productores para que conozcan la oferta y la demanda de los productos y apoyemos la comercialización. Por último, alcalde, decirle que hemos tenido muy en cuenta los 3 ejes de su plan de gobierno y lo que va a ser su plan de desarrollo, y es la participación, la planeación participativa que hemos tenido para identificar la problemática y para buscarle soluciones. Pues la solución de esta problemática son los proyectos de desarrollo, que es el segundo tema suyo, porque estamos seguros que estos proyectos de desarrollo van a generar ingresos y seguramente van a generar y van a mejorar la calidad de vida, señor alcalde. Muchas gracias a todos.